comparte sus consejos todo el día. Y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Estás escuchando Regina y tú, temporada 2025, en Radio Felicidad. Me siento bien. Siento bien, son las 9:50 de la mañana, estoy muy contenta, muy feliz. La gente ha reaccionado muy lindo a la historia que les conté de ese bebito donador de sangre que pensaba que le iban a quitar toda su sangre y tenía miedo a irse. Cosa más linda y más dulce, pero se le dio la sangre a su hermana de todas maneras. Y todos los audios que nos han mandado, acaba de llegar mi querida Adrianita. Hola, Rey. Hola, amor, ¿cómo está, preciosa? Muy bien, gatito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También cayó ya, como ella me hace preguntas a mí, yo le hago preguntas a ella. ¿En qué edad te quedarías? Si pudieras, si decidas de nuevo y decías, pero voy a estar un rato largo en esta edad. Me encantaría quedarme en la edad de colegio. ¿De colegio? Sí, amo toda la etapa de colegio, pero la de secundaria la pasé espectacular. Qué lindo. Como que increíble, ¿no? Yeah. Y a partir de mis 30, porque yo tuve Miranda a los 33. Ya. Entonces, a partir de mis 30, sí, estar un poco más tiempo cuando yo era más chiquita, cuando tenía 2 años, que es una edad deliciosa. Sí. Que no entiendes qué hablas, pero te hablan su lengua y disfrutas mucho, ¿no? Ya cuando ya van creciendo, Miranda acaba de cumplir 10, pero ya cuando van creciendo ya ves que ya no tiene esa vocecita, esa carita, y recuerdo fotos, ¿no?, de ella. Entonces, creo que serían mis dos momentos a los que yo sí volvería. Mi época escolar, secundaria, y cuando mi gorda, mis 30, ¿no?, cuando mi hija ya estaba, digamos, planificada para venir. Claro, está maravilloso. ¿Tú sabes qué? ¿Qué veo de ahí? Uy, está subiéndose acá arriba. Mira que llegó Piti. Piti, ¿cómo estás? Hola, chicas, qué lindas que están. Gracias. Qué tan galante. Peor, pues, claro. Hola, negrita. Hola, Piti. Digo yo y se pone romántico. Romántico. Hola, Regi. Hola, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué ha pasado con el día? Me dijo mi amiga La Chispita. Ya. Que venga a leer las efemérides. Ay, qué lindo. Qué pesada. ¿Cómo que qué pesada? Y no empieces a rajar, ¿eh? Por favor, pobrecita la vida, está ocupada. Y dime, ¿qué cosa va a salir hoy día? ¿Qué efemérides tenemos? Hoy es el día, hoy 30 de enero, es el día del croissant. El pan es el croissant. El croissant. Me encanta el croissant. Es que viene de la panadería. El croissant. Yo a veces me trepo por ahí y me saco una y luego me la como. ¡Qué rico! ¿Relleno sin relleno? Así nomás. ¿Cómo quieras? Ah, ¿cómo quieres? Con dulce de leche también. Claro. Comida es comida. Ya, ok. Día del croissant. Mira, no sabía. Y mira, Regina. Lo que pasa es que Chispita se ha quedado en el club. ¿En el club? ¿Cómo que en el club? Es que hoy es juergues. Ah, claro, juergues o juergues, es una verdad. Creo que hablé de más. Porque ya la exhibiste. Sí, hoy nos toca. ¿Qué? Más o menos, unas agüitas. Unas aguas frescas. Unas agüitas. Estas ardillas. No, pues, ese ardillo, yo digo ardillo, pero es ardilla en general, ¿no? Ardilla chico. Pero es un atrevido, ¿no? Sí, es súper insolente. Y toma y toma. Bueno, la ardilla también le gusta su chela a veces. Es que verano, es que verano. ¿Alguna efeméride más? No hay más. La única. Bueno, pero yo les cuento que hoy día también es el Día Mundial de la No Violencia y la Paz. Hablando de violencia contra las ardillas. También, claro, el maltrato animal está negado por todos lados. Por favor, ¿a quién le cuentas, Adriana, que adoraba a su perrito? Olvídate, veo a alguien, no. Ya me ha pasado que he visto en las calles en algún momento a alguien que estaba maltratando. Yo también, yo me he bajado del carro y oye, por la... Ya. O sea, salen todas las cositas esas. Todo mi perro. Le bajas un pi, le pones un pitito. Claro, censura. Me encantaría, pero no me rebajo tanto. Le meto un grito y ahí sí llamo a los de serenazgo. Llamas inmediatamente. Bueno, está bueno. Aparte, está penado por la ley. También. Chao, Piti. Chao, Piti. Me voy a Chispita, ya le encuentro. Uy, Dios mío, salud con todos, mirando los ojos. Sí, me. Chao, chocolatito. 9:54. Mira, chao, mi corazón. Yo me voy despidiendo de ustedes. Los amo, los quiero con todo el corazón. No te vas, Regina. No, yo sé que no me voy, pero yo me voy despidiendo. Digo, me quedo con Adrianita un rato más. Pero bien chismoso, ¿cómo se mete? No, claro, peor que la ardilla. Ya. 9:54, estás en felicidad. Me siento bien.